5 minutos restan para llegar a la 1 del mediodía. Vamos a quedarnos con temas de actualidad relacionados con el CADE, con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, porque vamos a referirnos a una jornada sobre comunicación que va a tener lugar este próximo viernes en nuestra localidad. Ahora daremos todos los detalles. Y también, por cierto, visita a referencia a la visita que tenía lugar ayer por parte del delegado territorial de Economía, nuestra localidad. Antes que nada, vamos a pasar a saludar a uno de los técnicos del CADE en Ubrique, quien nos informa habitualmente. Javier Vidal, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Enseguida, si te parece, hacemos referencia a esa jornada del próximo viernes para las personas que quieran inscribirse y participar, en definitiva. Pero antes, como señalaba, si te parece, explicamos un poco, ¿no?, el contenido de la visita ayer del delegado territorial de Economía, precisamente a las instalaciones del propio CADE aquí en Ubrique, ¿verdad? Sí, ayer el delegado provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Manuel Miranda, pues estuvo prácticamente todo el día en Ubrique, porque por la mañana estuvo en el CADE. Y por la tarde creo que estuvo reunido con Empiel y conociendo la escuela de artesanos, creo. Sí, sí. Entonces, pues nada, se ha hecho el empeño de visitar todos los centros de trabajo para conocer de primera mano el trabajo que se está realizando desde Andalucía Emprende, desde los CADE. Y la verdad, para nosotros, pues no, como diría el rey, pues nos llena de orgullo y satisfacción. No, creo que es un detalle muy bonito por su parte de un político, bueno, pues que conozca el trabajo que se está realizando en el sitio, en las oficinas que son de su incumbencia. Entonces, en ese sentido, estuvo en la oficina del SAE saludando a los compañeros. Y también estuvimos explicándole, bueno, todo el trabajo que estábamos realizando desde aquí, los resultados de la memoria que de 2014, que la estamos finalizando. Se estuvo interesando un poco por toda nuestra trayectoria, como nuestras perspectivas, y al final pues también estuvo reunido con los dos empresas que tenemos aquí incubadas. Nosotros incubamos externamente algunas empresas con las que consideramos que tienen más interés para nosotros, para de alguna manera darle una atención más profunda, y también incubados internos, que son empresas a las que le cedemos el despacho, y actualmente pues tenemos dos empresas incubadas, y el delegado pues también se reunió con estas dos empresas para conocer un poco también como su trayectoria, su experiencia con el CADE y su perspectiva, las perspectivas que tenían. Eso ya decimos sobre lo que fue esa visita, la jornada de ayer, pero queríamos referirnos también a una nueva actividad, una nueva iniciativa que se pone en marcha a través del CADE de Ubrique. Y que al margen, ¿no?, de ya los propios cursos que comentamos días atrás, bueno, pues antes de que comenzara incluso el mes de febrero, nos referíamos a lo que estaba previsto para este mes. Bueno, al margen de esos cursos de gestión básica que se suelen realizar, también hay que apuntar esa iniciativa que llega este próximo viernes. Se trata de una jornada sobre comunicación, ¿verdad? Pues sí, dentro de nuestra programación, de nuestro plan provincial, pues hemos considerado que era necesario dar una jornada, no es ya una jornada como otras ocasiones, más de reflexión, un poco de participación, sino una jornada va un poco más pedagógica, didáctica, digamos, ¿no? Y de concienciación, es decir, de concienciación sobre la importancia que tiene la comunicación en la empresa. Porque da la casualidad, nosotros, las empresas de la sierra y las empresas ubriqueñas hacen un buen producto, y concretamente en marroquinería, pues un producto excelente, pero es importante también

y podemos utilizarlo, pero a ver si lo vamos a utilizar mal y se nos va a volver en contra. Entonces es importante saber utilizarlo y saber exactamente qué mensajes se van a dar desde esas redes sociales y desde esas páginas web que planteamos. ¿Qué redes sociales? No todas las redes sociales son afines a un negocio concreto. ¿Y cuál es la periodicidad con la que tengo que estar en mis perfiles de empresa? Entonces, de todo eso se va a hablar en esa ponencia que se llamará la red, el gran escaparate, la identidad digital en la empresa. Sí. Y después, sobre las 12:30, Ana Ales, que es una periodista especializada en comunicación corporativa, dará la ponencia Comunico, luego existo. Algo tan básico como que es verdad que la existencia de algunas empresas se basan puramente en cómo tienen planteada la política de comunicación. Ya no vale porque tengas una tienda, aunque tengas un bar, aunque tengas un pequeño negocio, ya no vale con decir yo pongo un cartel en la puerta y me quedo allí espera que entre la gente. Hay veces, y los emprendedores y la gente que tenga tiendas pues no entenderán, muchas veces antes pues uno se planteaba, ¿qué hago? Me pongo con un tambor en la puerta y ya, gracias, afortunadamente, pues tenemos bueno, pues esos medios de comunicación, tenemos también internet, tenemos redes sociales, y es importante pues utilizar esas herramientas que tenemos ahora y que hace pues 30 años, pues estamos hablando, 30, 40 años, pues no se tenían. Y nos ofrecen unas posibilidades ilimitadas en nuestra empresa. Entonces hablará del conocimiento de mi empresa, qué imagen debo de dar de mi empresa ante esos medios de comunicación o ante esas redes sociales, las noticias en los medios de comunicación, cantidad y calidad de la información y el ABC de un gabinete de comunicación. Una empresa, por muy... estamos hablando de un pequeño comercio, pero una empresa que tenga una cierta solidez, una cierta solvencia, se tiene que plantear tener un gabinete de comunicación y plantear ese mensaje que se lanza al exterior. Y de eso se tratará en la tercera ponencia. Pues es el programa previsto. Después, al final, como tú comentabas, ¿no? Pues también para aquella persona que quiera plantear algún tema, realizar alguna pregunta, pues también habrá la posibilidad, como siempre, ¿no? Sí, vamos, se trata de que, bueno, allí pues estamos hablando de que nos podemos plantar hasta 30 personas. No creo que nos juntemos 30 personas, pero vamos, con que a las que haya, pues bienvenidos sean. Pero que estamos hablando de un aforo cierta limitado y un poco pequeño, pues entonces va a dar pie a que al final, pues por supuesto, planteemos nuestras dudas, nuestras aportaciones y a partir de ahí, pues que surja un pequeño debate y ya lo que queramos los que estemos allí, las ganas que tengamos de hablar y de participar. Jornadas que van dirigidas a emprendedores, empresarios, tanto autónomos como sociedades, incluso estudiantes, ¿no? Podemos decir que, como suele ser habitual, incluso puede ser aprovechado por muchas personas, así que casi el público en general, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, al hablar de estamos hablando de comunicación corporativa, pues estamos hablando de comunicación de las empresas. Pero como siempre, pues estamos hablando que invitamos a todo el mundo. En principio estamos llamando a la empresa con la que contamos nosotros, que creemos que le puede ser interesante, no solo de marroquinería, sino también del sector terciario, sector servicios. Y evidentemente también sabemos las limitaciones del horario. Es un horario de mañana, sabemos que muchas empresas pues nos están planteando ese problema que tienen a la hora de que no pueden dejar su empresa en un horario tan amplio. Entonces pues ya tenemos confirmadas varias empresas y por supuesto abierto a todo el mundo, por supuesto a estudiantes que se planteen alguna vez una idea de empresa, a empresarios recientes que son a los que estamos también contactando ahora, que se hayan dado de alta hace poco o se vayan a dar de alta en breve, y por supuesto al público en general, siempre intentamos que estén lo más abiertas posible. 30 personas, el aforo máximo, creo que no se ha cubierto por ahora, pero De todas formas, el que esté interesado en acudir y en participar, y además por un tema de programar vosotros, ¿no? Imagino lo que es la cita del viernes, bueno, que lo importante es ponerse en contacto con vosotros e inscribirse, ¿no? Sí, eso sí es importante, porque yo rogaría a toda la gente que esté interesada que, insisto, está invitado todo el mundo, pero que lo que sí rogaríamos que a la gente que esté interesada nos mande un correo al acade.ubrique@andaluciaemprende.es o nos llame al teléfono 856-58-8004 o venga a nuestra sede y nos confirme la asistencia, precisamente para... Porque ahora mismo, ayer íbamos a empezar a contactar con las empresas y al final pues hemos empezado hoy. Pues a partir de hoy es cuando estamos empezando a invitar. Como has dicho, pues todavía no está completo el aforo, pero puede ser que de aquí al viernes pues se nos sobrepase. Entonces pues rogamos a toda la gente que esté interesada pues que se ponga en contacto con nosotros para confirmarle que, por supuesto, invitado todo el mundo y lo que queremos es que nadie se quede fuera. Insistimos, el viernes de 9 a 2, de 9 y media en concreto, sería el inicio hasta la... Vamos a decir de 9 y media a 1 y media porque, para que no se asuste la gente con el horario. De acuerdo, pues de 9 y media a 1 y media el viernes en el Salón de Eventos de Laurel Tapas, esta jornada sobre comunicación. A veces no importa lo que vendes, sino cómo lo vendes. Es el título de esta jornada que va dirigida a un público amplio en general, aunque evidentemente sobre todo a nuevos empresarios, emprendedores que tengan esa idea de empresa en mente. Y bueno, pues un factor importantísimo es el ámbito, por supuesto, de la comunicación. Nos vamos a quedar aquí con ese recordatorio para las personas que estén interesadas. La inscripción importante. Antes de que llegue esa jornada del viernes. Y Javier, no sé si algo más que apuntar, porque hablamos semanas atrás de también los cursos de gestión básica que estáis realizando a lo largo de este mes de febrero. Sí, el 25 de febrero, que ahora mismo no sé, no tengo delante el calendario, creo que es miércoles, ¿no? O es el 25 de febrero, el la semana que viene. El 25 es exactamente el miércoles. El miércoles. Pues el miércoles tenemos el curso de protección de datos, que como siempre, pues dentro de nuestra programación de formativa, pues es un requisito fundamental que cualquier empresa que tenga datos personales de clientes, de proveedores o lo que sea, tiene que cumplir una serie de premisas básicas y si no está expuesta a que le pongan una multa. Entonces lo que vamos a ver en el curso, que en principio es de 10 a 2, ya si es un poco más corto dependiendo de del debate que pueda surgir, pero en esas 4 horas lo que pretendemos es que el empresario o el asistente o el estudiante o el se lleve una idea clara de las obligaciones que tiene para con la Ley de Orgánica de Protección de Datos y que es un tema muy importante porque están poniendo sanciones importantes y aparte que es evidente que cada vez la privacidad se protege más y es importante que desde las empresas pues que tengan esas nociones mínimas sobre sus obligaciones en esa materia. Pues se queda también esa cita formativa del próximo miércoles. Son iniciativas que parten del CADE, del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Nosotros que queríamos, sobre todo nos llegaba la información, ¿no?, de esa jornada del viernes y queríamos subrayar este tema para las personas que puedan estar interesadas. Pues Javier, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y que nos hayas ofrecido todos los datos al respecto. Así que seguiremos hablando de todas estas iniciativas, este programa, como pueden comprobar, bastante amplio y continuo por parte del CADE en nuestra localidad con diferentes citas en torno a formación, aparte del asesoramiento que realizan diariamente allí en su sede. Lo dicho, Javier, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y como siempre, un placer.